Quédate piola que yo voy hasta el boliche a buscar vino y algo más para tomar. Pide el asado sin andar con probaditas, que te conozco y sé de lo que sos capaz. Me extraña, hermano, no tienes que desconfiar. Anda tranquilo que yo quiero adelgazar. Ya convencido y con la dama Juan al hombro, me fui cantando, pero ay, al regresar vi la parrilla totalmente despoblada y ese maldito que ya iba a reventar. Y yo me acerqué, lo quise matar, pero él me empezó a curar. Que nada tocó y un viento feroz todito se lo llevó. ¡Eso! ¡Ajá! Eso que quería adelgazar el auto. Anda tranquilo que yo quiero adelgazar. Ya convencido y con la dama Juan al hombro, pues fui cantando, pero ay, al regresar vi la parrilla totalmente despoblada y ese maldito que ya iba a reventar. Y yo me acerqué, lo quise matar, pero él me empezó a curar. Que nada tocó y un viento feroz todito se lo llevó. ¡Sí, sí! ¡Bueno, bueno!